Buenos días. Para mí es una gran alegría y un regalo del Señor estar aquí. Sus pastores me han dicho que ustedes son gente extraordinaria, gente valiosa, gente hermosa, gente ungida. La gente más buena de México la vas a conocer el domingo a la mañana, me dijeron. Hace un año tuve la dicha, la bendición de ser invitado a participar del primer congreso iberoamericano que hicimos aquí en México. Ya había venido hace muchos años a Veracruz, pero suele pasar que cuando te invitan, vas a la iglesia o al lugar de la conferencia, al hotel, a la iglesia, al hotel y al aeropuerto, así que no conoces nada de nada. Y el año pasado entonces vine aquí a México para el primer congreso y literalmente de todo el congreso conocía solamente a una persona, a nuestro hermano José González. Así que llegué aquí y obviamente nos conocimos los que íbamos a participar de una u otra forma y bueno, Dios empezó a gestar, tuve la bendición de conocer a su pastor, al pastor Gilberto, y realmente Dios me ha rebendecido con su vida. Un hombre de Dios, me encanta, un hombre de la palabra, además un hombre alto, así que es bueno que los que somos de más de un 80 cada tanto encontremos a alguien que no nos provoque dolor en la cervical. Y yo me decía, algo debe ser que Gilberto es tan bueno, tan ungido, tan sabio. Y claro, después conocí a su esposa. Así que cuando conocí a Clarita, digo, pero claro, ahí está la razón de la unción que tiene este hombre encima, ¿no es cierto? Así que es un matrimonio maravilloso y somos, puedo decir, como familia. Tuvimos la bendición de tenerlos en Argentina en noviembre, cuando hicimos el Congreso Regional en la Patagonia Argentina, allí en Neuquén, y por supuesto, personas increíbles de reino, y gracias Iglesia por compartir sus líderes y sus pastores con las naciones. Como dijo el pastor Gilberto, mi nombre es Marcelo, soy un hombre de familia, estoy casado con Débora, este año cumplimos 30 años de casados, nos casamos, parezco 35 pero tengo un poquito más, nos casamos muy jóvenes, tengo dos hijas, Lucía y Ruth, ya jóvenes, profesionales, y ellas, bueno, ya están abriendo su propio camino en la vida, siempre bajo el cuidado y la ayuda de sus padres. Nuestra hija mayor ya terminó su universidad hace unos años y trabaja muy bien en un buen empleo y todo lo demás, pero igual no le alcanza, siempre viene al padre antes de fin de mes a buscar su ayuda, algo debe pasar ahí. Y bueno, somos pastores hace más de 20 años, nuestra iglesia se llama Comunidad del Refugio, porque Dios nos dio la palabra en aquellos años cuando empezamos, de que nuestra iglesia, parte de su misión es ser un lugar donde la gente venga a refugiarse de los males de este mundo, de las cuestiones de su propio corazón, y allí encontrar al Dios que es mi refugio, como dice la palabra. Y ahí estamos, aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo a ser pastores, estamos aprendiendo a trabajar con la gente y a extender el reino de Dios. Y Dios nos ha dado la extraordinaria bendición también de intentar colaborar con algunos principios que salen un poco de lo tradicional de la iglesia en términos de la influencia política y todo lo demás. Y ahí estamos también intentando aprender cómo es esto de servir al Señor entre las naciones. Para mí es una bendición extraordinaria y gracias, pastores, por la bendición de compartir este lugar. Yo les conozco a ustedes por video, ¿no es cierto? Son más lindos personalmente, debo decir. Decime gracias o algo. Ahí está. Son más lindos personalmente que en el video. En el video se los ve más viejitos, pero personalmente son más jóvenes, así que se los ve bien. Y bueno, de ver el video y estar aquí personalmente, otra vez digo, es una bendición. Yo necesito preguntarte, voy a hablar en idioma argentino, ¿sí? Yo necesito preguntarte si estás interesado en que Dios te hable esta mañana. Porque si no, si quieres, hablamos de fútbol, hablamos de economía, hablamos de... Pero si estamos interesados, yo estoy tan interesado en que Dios me diga algo, por favor, esta mañana. ¿Hay alguien interesado aquí en que Dios le hable? Levante su mano derecha al cielo y yo le pido, por favor, permítame liderarle en esta oración y usted levante su voz conmigo y oremos juntos a nuestro Padre. Levante su mano derecha al cielo y diga conmigo: Padre mío, esta mañana estoy aquí y yo te imploro, te pido, te ruego, habla a mi mente y a mi corazón. Necesito tu palabra, tu guía, tu enseñanza en esta mañana. Me dispongo, abro mi mente, mi corazón, a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la Biblia dice que hay poder en el acuerdo, así que cuando oramos puestos de acuerdo en algo que estamos plenamente seguros que es la voluntad de Dios, Él lo hace. Así que comenzando por quien está aquí adelante y ustedes conmigo, estoy seguro que Dios algo va a decirnos esta mañana. Amén. Amén. Abra su Biblia, por favor. Y si hay jóvenes aquí, les voy a decir, enciendan sus Biblias. En el libro de Mateo, capítulo 1, Mateo capítulo 1, versículo 17. Mateo capítulo 1, versículo 17. Mateo es, en nuestro Nuevo Testamento, el primer evangelio, aunque no tenemos ningún texto en la Escritura que diga efectivamente que Mateo escribió Mateo. La tradición histórica, la tradición judía dice que efectivamente este Mateo fue el que recolectó e intentó hacer una visión, una perspectiva, una interpretación de la vida de Jesús, pero con una característica, usted lo sabe muy bien porque aquí se enseña la palabra. Mateo fue un evangelio, o es un evangelio, escrito específicamente para lectores judíos. Cuando el Espíritu Santo escogió a Mateo para escribir lo que está escrito, el énfasis de esta escritura es que cualquier judío de la época leyera Mateo y por las palabras, por las referencias históricas, por algunas menciones particulares a la costumbre del pueblo hebreo, entendiera claramente que este Jesús carpintero, criado en Nazaret, hijo de José y María, era efectivamente el Mesías que el pueblo de Dios estaba esperando. Así que la perspectiva y la onda, el énfasis, el objetivo de Mateo era que el judío leyera y entendiera que el Mesías había llegado. En ese contexto es que entendemos los primeros 16 versículos. Quiero pedirle, preguntarle a usted, ¿cuántos, sinceramente, cuántos han leído Mateo capítulo 1 al 16 más de una vez? Porque uno dice, ¿qué saco de aquí, no? Lo único que me entero es que este es hijo de este, y que este es hijo de este, y que este es hijo de este. Entonces uno dice, ¿qué es lo que puedo sacar de ahí? ¿Cuál es la idea? Bueno, justamente en el contexto hebreo, aún hoy, para el hebreo, para el oriental en general y para el hebreo en particular, es muy importante quién es tu papá y quién es tu mamá y quién es tu abuelo y así. Es muy importante. Porque ellos tienen el concepto y nosotros hemos abrazado ese concepto de la bendición generacional, ¿no es cierto? Entonces, toda esta lista de algunos nombres conocidos y quizás otros no tantos de Mateo 1, 1 al 16, la idea es que el hebreo, que es muy importante para él saber quién es el padre y quién es el abuelo, de dónde viene, cuál es tu herencia, cuál es lo que el camino que han abierto para ti, el escritor puso toda esta lista para efectivamente comprobar demostrar que Jesús, el hijo de José y María, era efectivamente otra vez el Hijo de Dios, el Mesías. Y en el versículo 17, como tenemos ahí en la pantalla, es como el resumen de estos 16 versículos anteriores. Del 1 al 16 tenemos el detalle, y este engendró a este, y este, y este, así. Pero el versículo 17 es como el gran resumen de la historia del pueblo de Dios. Y aquí el escritor incluye las tres columnas principales de la historia del pueblo de Dios. Cualquier judío que leyera los nombres Abraham, David y Babilonia, instantáneamente, inmediatamente, tiene bien en claro qué significan esos nombres para la historia del pueblo de Dios. Yo voy a hablarte esta mañana de historia, de la historia del pueblo de Dios, y lo que quiero compartirte es que Dios puede cambiar nuestra historia. Alguien dígame, Dios puede cambiar nuestra historia. Amén. Decir al que está al lado tuyo, Dios puede cambiar tu historia. Dios puede cambiar tu historia. Lo primero que quiero decirles, hablemos de historia. A mí me gusta mucho la historia, realmente me gusta mucho la historia. Hay un principio teológico. La teología es la ciencia que estudia a Dios y trata de, porque es bien profundo esto de intentar estudiar a Dios, pero la teología nos enseña a estudiar a Dios, conocer su carácter, pero además tratar de entender a este Dios increíble en términos de su relación con nosotros, con sus criaturas, con los seres humanos y con el pueblo de Dios en particular. Y hay un principio teológico sobre la historia que dice que Dios es Señor de la historia, que Dios es creador de la historia. Hay una palabra en alemán muy difícil que no la voy a decir porque nunca la aprendí de pronunciar, pero esta palabra en alemán es este concepto. Él es el autor de la historia, es el dueño de la historia, y además él hace, como autor y dueño de la historia, hace lo que quiere con la historia. Amén. Dios es tan Dios y es tan dueño de la historia y es tan creador de la historia que él crea la historia, digamos así, crea un camino histórico, pero como es el dueño de la historia y el señor de la historia, aún él en su perfecta voluntad puede modificar la historia que él mismo hizo. ¿Me está entendiendo? Dios es señor de la historia. Este principio de que Dios es señor de la historia, creador de la historia, sustentador de la historia, a usted, a vos y a mí, nos ayuda a entender que no hay nada que escape del control de Dios. ¿Amén? Porque Él es el Señor de la historia. ¿En qué sentido? En el sentido que Él es Señor de lo que está sucediendo en la historia. Y si lo aplicamos a nosotros, quiero que recuerdes esta mañana y te vayas a casa con este principio que traiga paz a tu corazón. Dios tiene el control de lo que está pasando en la historia de mi vida. ¿Amén? Él tiene el control de lo que está pasando en la historia de mi vida. Por supuesto, la pregunta que nos hacemos es, bueno, quizás algunas de las cosas que están pasando en la historia de mi vida no son tan buenas. Bueno, quizás a veces vos y yo hemos tomado algunas decisiones que ha hecho que la historia se ponga un poco complicada. Pero aún así, Él tiene el control de lo que está pasando. ¿Amén? En este concepto es que yo quiero que estacionemos en Mateo 1:17. Como les dije, cualquier judío iba a leer Abraham, David y Babilonia, inmediatamente su mente iba a saber a qué se estaban refiriendo, porque estos posiblemente son los tres nombres que simbolizan los tres pilares de la historia del pueblo de Dios. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, de David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Hoy le deberíamos decir a Reina y Valera, ¿por qué escribieron Cristo ahí? Porque en el texto, en los textos más antiguos, ahí no dice Cristo, sino que dice Mesías, porque vuelvo a decirles, Mateo fue escrito para el lector hebreo. Abraham, David, Babilonia y Cristo. Abraham, David y Babilonia, tres pilares de la historia del pueblo hebreo. Abraham, ustedes recuerdan como yo, que lo primero que viene a nuestra mente cuando hablamos o escuchamos el nombre Abraham es el padre de la fe. Recuerdan ustedes, es el padre de la fe. La historia bíblica dice que Abraham estaba allí, un empresario, y no tenemos el detalle, pero tenemos el impacto de lo que sucedió. Abraham escuchó una voz que le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, recuerdan ustedes. Nosotros, como estamos del lado occidental del mundo, nos cuesta entender un poco el impacto histórico que ese acontecimiento produjo en Abraham, de tal forma de cambiar, tomar la decisión que cambiaría su vida para siempre, o sea, dejar todo y salir, vaya a saber a dónde. ¿Por qué es tan importante esto que le pasó a Abraham históricamente? En los años de Abraham, los pueblos tenían dioses, incluyendo a Abraham. Pero nunca se había registrado que alguno de esos dioses se comunicara, se relacionara con alguna de sus criaturas. Vos imaginate la incertidumbre de las personas allí. La historia dice que creían que había un dios de la tormenta, de la lluvia, del sol, de la luna, de la cuestión pueblos agrícolas. Entonces, bueno, tenemos que hacer algo para que la cosecha nos vaya bien. ¿Y qué podemos hacer? Y posiblemente los dioses quieran que hagamos un sacrificio. Entonces construían ahí, imaginemos el piano aquí, construían el altar y hacían un sacrificio y se quemaba, qué sé yo, estaban todos esperando a ver si algo sucedía. Silencio absoluto. Y pasaban los días y se pedían lluvia, capaz que la lluvia no venía. Así que en la incertidumbre de esos servidores, de esos creyentes, decían, y capaz que la ofrenda fue poca, o capaz que la ofrenda no fue de tanta calidad. Te estoy volviendo loco moviéndome tanto, ¿no? A ver, sácame una foto así. Dale, sácame ahora. ¿Ahí está? ¿Una más? Excelente. Gracias, hermano. Mi abuela decía que yo era el más hermoso de los hombres. Como todas las abuelas. El asunto es que hacían el sacrificio para que los dioses bendijeran con lluvia por la cosecha, pero los dioses no contestaban, silencio. Vos imaginate la incertidumbre, pero hicimos el sacrificio. No sabemos si el Dios está enojado, no sabemos si le agradó, si no le agradó. Era terrible. Escúchame, nada peor de alguien, nada peor que la incertidumbre de alguien que tiene fe en algo, en alguien, y ese algo en alguien nunca le responde. Así que Abraham estaba en ese contexto, y aunque no tenemos el detalle, podemos imaginar sin temor a ser herejes que en algún momento Abraham habrá salido de su carpa y habrá estado ahí administrando su empresa, y esto va para allá y esto va allá, y escuchó una voz que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela la tierra que yo te mostraré. Históricamente, otra vez le digo, es el primer registro. Obviamente, después de... tú puedes leer la Biblia de dos formas, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento, o puede leer la Biblia desde Génesis 1 a 11 y de Génesis 11 en adelante, la segunda parte de la relación de Dios con su pueblo. Era la primera vez que alguien desde el cielo se comunicaba con las criaturas humanas. Y fue tal el impacto de este acontecimiento histórico que transformó la vida de Abraham para siempre. Y a tal punto la transformó, no solamente en su primera decisión, y salió Abraham sin saber a dónde iba, sino que en esa, wow, alguien del cielo se está comunicando conmigo. Parece que a alguien del cielo le interesa mi vida. Parece que a alguien del cielo tiene un plan para mi vida. Así que Abraham, frente a ese acontecimiento histórico, puso todo lo que él tenía como fe en alguien, en este Dios. Entonces, claro, cuando el judío escucha y lee la historia de Abraham, es el padre de la fe. Históricamente, Abraham representa para el pueblo hebreo el momento donde todo comenzó. El momento donde Dios se acercó a Abraham. El momento donde Dios comenzó otra vez, después de los primeros desastres que los humanos hicimos en Génesis, Dios comenzó otra vez a decir, bueno, vamos a empezar de vuelta, voy a relacionarme otra vez con una de mis criaturas y a partir de él y su fe y su relación conmigo, voy a edificar un pueblo para mí para siempre. Por eso es que Abraham históricamente se lo conoce como el padre de la fe. En Abraham empezó todo, históricamente hablando. Ahora, apliquemos a Abraham a tu historia y a mi historia. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Levanten la mano. Si alguien no levanta la mano, en vez de mi hermano, es mi primo, pero bueno. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Ahora veo que algunos ya se... ¿Te acordás de tu momento, Abraham? ¿Te acordás cuando estabas por la vida haciendo lo que creías que tenías que hacer? Y de una u otra forma, una voz se escuchó desde los cielos. Y escuchaste en esa etapa histórica de tu vida, te amo. Escuchaste en esa etapa histórica de tu vida, te perdono. Escuchaste en esa etapa histórica de tu vida, te quiero sacar de esa situación de dolor, de pecado, de problemas. Escuchaste en esa etapa histórica de tu vida, no temas, yo tengo la solución de lo que está pasando. Escuchaste en esa etapa de tu vida a alguien que te dijo, yo puedo arreglar este asunto. Escuchaste en esa etapa histórica de tu vida a alguien que te dijo, estás enfermo en el cuerpo, ¿sabes que yo tengo el poder para sanarte? Escuchaste en esa etapa histórica de tu vida cuando estábamos como en el Titanic, ¿no? A punto de hundirnos. Escuchaste en esa etapa histórica de tu vida que alguien te dijo, no temas, yo te ayudo, yo te tomo de la mano derecha, yo te sostendré. Y la historia de nuestra vida cambió para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Abraham representa para nosotros también la vez que Dios se acercó a nosotros. Yo creo que hay una unción que nuestras iglesias deben recibir, al menos en Argentina, que es una unción de un espíritu de gratitud. A veces nos hemos acostumbrado tanto a Dios que nos olvidamos de este momento Abraham. A veces tenemos tanta familiaridad con Dios que nos olvidamos que efectivamente Él llegó en el momento en que sea. Quizás en medio de una tragedia, quizás en medio de una necesidad, quizás no, quizás tu vida estaba más o menos encaminada, pero un vacío interior te hacía ver que necesitabas algo más. Alguien te invitó a este lugar, en una casa, en una reunión, en una campaña, en un retiro, como haya sido. A veces corremos el riesgo de perder la conciencia espiritual de que, ¿sabes que si Dios no nos hubiera hablado, dónde estaríamos ahora? ¿Qué estaríamos haciendo? Es más, podríamos preguntarnos, ¿estaríamos vivos? ¿Qué hubiera sido de nuestra vida si en ese momento histórico Dios no se apareció? Yo levantaría un instante mis manos al cielo y le diría, gracias Señor por haber aparecido en mi vida. No sé cuál ha sido tu circunstancia. Te doy un minuto, te doy unos segundos. Dale vos gracias al Señor, porque vos sabés en qué momento de la historia de tu vida Él apareció. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dale gracias, dale gracias. En ese momento viniste y me hablaste, viniste y me salvaste, viniste y me sanaste, viniste y me diste luz, viniste y me perdonaste. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El lector sigue leyendo, ¿no es cierto?, allí en Mateo, y dice, de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14. Y por supuesto, otra vez les digo, cualquier judío que leyera el nombre David, inmediatamente sabe a qué se está refiriendo. En términos de Abraham, es la emoción de recordar cuando Dios comenzó, cuando Dios se reveló, cuando Dios se dio a conocer. En David, la historia dice, David, el cantor de Dios. David, el enamorado de Dios. David, el rey que consolidó el reino de Israel. David, el hombre que dijo, no, pero ahora tenemos que hacer algo. No solamente los sacerdotes o los profetas deben tener acceso al arca. Tenemos que hacer algo para que todos tengan acceso al arca. David, el hombre que se dio cuenta que Dios es digno de adoración 24 horas al día. Así que David ideó un sistema donde 24 horas al día alrededor del arca, que representaba la presencia de Dios, había cantores, todo un sistema de adoración increíble. David, el hombre que a pesar de no ha sido perfecto, ustedes recuerdan, dos o tres o cuatro pecados más relevantes en la vida de David, él es confrontado por el profeta y sale corriendo en la vergüenza y en el temor de Dios. Y se tira al piso allí y habla con su padre, habla con Dios y dice, Padre, he pecado. El Salmo 51. Padre, llévate el reino, llévate la corona, llévate las riquezas, pero por favor no quites de mí tu Santo Espíritu. Así que, históricamente, cuando un judío lee David, se pone derecho y camina orgulloso, el rey de Israel, el hombre que consolidó a Israel como Estado, venció a todos sus enemigos alrededor. Durante el reinado de Salomón, Israel adquirió fama mundial. Pero fue durante el reinado de David donde se consolidaron las bases del modelo que Dios estaba pensando de un pueblo y de un líder, a tal punto que toda la Biblia, Dios dice de una u otra forma, yo siempre estoy buscando gente que tenga el corazón de David. Qué tremendo, ¿no? Así que en términos de la historia, cuando un judío lee David, se para derechito y camina así, pecho afuera. David, rey, poderoso, el cantor de Dios, el que conquistó el corazón de Dios. Orgulloso, casi parece argentino de orgulloso. Pero eso es un mito, los argentinos no somos orgullosos. alguna gente me dice, usted que viaja y todos lados, la gente, yo no tengo amigos, tengo solamente admiradores. Había una tormenta una vez en un campamento, había gente de todos los países, ¿no? Había mexicanos. Y estábamos ahí en un retiro y de pronto, como ayer o anteayer, ¿no?, que empezó a temblar, así que todos salimos afuera y se cerraron los cielos y había rayos y truenos y lluvia, así que todos estaban, el mexicano, el de Honduras, estaban todos ahí con la tormenta, solamente el argentino estaba así mirando el cielo con los rayos, ¿no? Entonces todos le preguntaron, pero qué pata, es que me encanta cuando Dios me saca fotos. Así que David representa para la historia del pueblo hebreo algo así como un orgullo, ¿no? Algo así como, wow, David, el hombre, el adolescente que venció a Goliat. Wow. Orgullo, en el buen sentido. Reconocimiento, poder, amor, dedicación, entrega, humildad, arrepentimiento. Valores extraordinarios para un creyente. Eso representa a David en la historia del pueblo hebreo. ¿Qué representa el tiempo David para nuestra historia? David representa para ustedes y para mí el tiempo donde entendíamos que Dios era lo más importante de nuestra vida. David representa el tiempo histórico en nuestra vida donde estábamos dispuestos a dejar cualquier cosa que pudiera interrumpir nuestra relación con Dios. El escritor en Apocalipsis, el anciano Juan, dice, por revelación, Jesús está hablando en realidad, y él dice, ustedes son una iglesia extraordinaria. Ustedes trabajan en una forma espectacular. Ustedes tienen un fruto. Han logrado cosas extraordinarias. ¡Wow! Sin embargo, tengo contra ti que has perdido el primer amor. En nuestros términos actuales diríamos, está bueno lo que haces, pero es como que hay mucha religión, ¿no? David representa para nosotros el momento donde nuestras emociones estaban hiperconectadas con nuestras decisiones, con nuestras convicciones y con nuestro compromiso. Es el momento donde prácticamente en general habíamos conocido ese impacto de nuestro momento Abraham. Dios se acercó a nosotros. Así que no pasaban 24 horas de nuestro día sin que a alguien le habláramos de Jesús. No pasaban 24 horas de nuestro día sin que disfrutáramos de estar en su presencia. No pasaban 24 días sin nada de religión, como David bailando en ropa interior a las entradas cuando hacía entrar el arca a la ciudad. Y la reina dijo, pero mira qué ridículo, mira la vergüenza, el rey cómo está bailando. Y David dice, mira, a mí no me importa lo que la gente diga, Dios es merecedor de toda la gloria y toda honra, y yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que él reciba esa gloria y ese honor. David representa ese momento donde lo más importante de nuestra vida es nuestra relación con Dios. David representa pasión por su presencia, pasión por conocerle, pasión para que otros conozcan su amor y su poder. Hombres que están aquí conmigo y que estás casado, acordate cuando estabas, seguro lo estás ahora, pero cuando estabas enamorado de y hacías lo que fuera para que esa mujer que para vos era la más hermosa del mundo te mirara un par de segundos, aunque sea. Y si venías a la iglesia, orabas y clamabas para que el pastor dijera, dele la mano a la persona que está al lado suyo. Y vos decías, es de Dios que te dé la mano, hermanita. Y que el pastor dijera, abrace y salude a quien está a su lado. Y vos decías, aquí estamos, es de Dios, hermanita, te tengo que abrazar. Y ¿sí? ¿Recuerdas eso? Yo vivía en la provincia de San Juan, estudiaba ahí, vivía ahí con mi familia, mis padres, etcétera. Mi esposa, jovencito los dos, se mudó de una ciudad a la ciudad donde yo estaba para estudiar en la universidad y comenzó a congregarse en la iglesia donde yo estaba. Ahí entró a la iglesia, me vio y se enamoró locamente de mí. Esos momentos, ¿no? Donde cuando ya hay onda, le dicen aquí también hay onda, ¿no? ¿Cómo le dicen aquí cuando? ¿Clic? ¿De dónde sacaron esa palabra? Bueno, hay clic, con lo que signifique. Y has estado, ponele que estás acá en la iglesia y la viste, te venís a todos los cultos, el culto de las 3 de la mañana vos venís porque ella va a estar, y después de estar ahí te vas, en los días de hoy agarras el celular y seguís hablando, y encontraste todos los versículos bíblicos en el libro de Cantares que hablan de ella, ¿no es cierto? Y haces una interpretación bíblica extraordinaria. Ese momento, ¿te acuerdas, no? Porque te estás viendo, ¿no? ¿Te acordás vos, no? Todo iba bien hasta que apareció la suegra. Pero el asunto es que estabas con esa pasión y a todo el mundo le hablabas y a tus amigos les hablabas. La conocí, la vi, cuando yo la veo algo sucede aquí en el estómago, me voy a gastar todo mi dinero en esto, algunos adolescentes dicen, hasta me voy a bañar todos los días para que no espantarla, ¿no es cierto?, y todo lo demás. Y la mujer cuando se va enamorando, un matrimonio viene a mi oficina después de 40, 50 años de casados y la mujer me decía, pastor, tiene que hacer algo con este, porque a esa altura ya le dice este, ¿no? Tiene que hacer algo con este, porque cuando yo lo conocí hace 40 años, era como un príncipe, venía así todo hidalgo, casi como en su caballo blanco, y me sorprendía con su ropa y todo. Y le digo, hermanita, ¿cuál es el problema ahora? Es que ahora tengo un oso que ronca toda la noche, y no... David representa ese momento. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Pasión, poder, deseo, ganas, fuerza, ímpetu, compromiso. David. Pero la historia sigue. El texto dice, Abraham hasta David son 14. Y de David a Babilonia también son 14 generaciones. De la misma forma, cuando el judío lee la palabra Babilonia, recuerden, en Abraham se emociona porque es el momento en que Dios apareció a la vida. En David se llena así de orgullo porque es símbolo de poder, pasión, compromiso, ganas. Pero en Babilonia, cuando lee Babilonia, baja la cabeza. Y hace silencio, porque históricamente Babilonia le recuerda su castigo a causa de la desobediencia. Babilonia es el lugar donde Dios llevó al pueblo de Dios y Dios permitió. La Escritura dice que el profeta dijo, mira, Jeremías, ¿no? Dios ya ha hablado, les ha dicho de tantas formas que dejen de adorar a los ídolos, que dejen de hacer esto, que dejen. Él mandó profetas, señales, etcétera, pero ustedes insisten en no hacer lo que Dios está diciendo. Así que como Dios es un buen padre y los ama, los va a disciplinar. La religión entiende disciplinar como matar a la gente, ¿no? Como matar al creyente. Pero disciplina tiene la misma raíz de la palabra discípulo. Así que cuando Dios disciplina a alguien, es porque lo está tratando como discípulo. Así que eso cambia el concepto religioso de la disciplina religiosa donde la idea es que en el templo estén colgados los cuerpos de los hermanos que se portan mal, porque están disciplinados. ¿Sí? Así que Jeremías dice, como Dios nos ama tanto, nos va a disciplinar y va a permitir que venga un pueblo de lejos, asirio, etcétera, y provoque toda una catástrofe nacional y nos lleve cautivos, se llevarán los mejores jóvenes, pero van a destruir el templo, vamos a llorar lágrimas de sangre. ¿Por qué? A causa de nuestra desobediencia. Babilonia representa históricamente el lugar de la disciplina, causa de la desobediencia, del orgullo, de creer que, bueno, Dios está bueno, pero con el sábado alcanza, estoy hablando en términos hebreos, alcanza que vaya al templo, alcanza que ponga la ofrenda, qué sé yo, pero en algunos aspectos de mi vida yo voy a hacer lo que yo quiero. Dice el libro de Lamentaciones, nos pedían los que nos habían llevado cautivos, porque Israel era conocido como un pueblo que cantaba de alegría, etcétera, como todo judío. Y Lamentaciones dicen, nos piden los que nos tienen cautivos que cantemos, nos piden que cantemos. Y ellos dicen, estamos tan tristes, tan amargados, que colgamos nuestras arpas de los árboles, ahí a orillas del río Quebar. No tenemos ganas de cantar. Estamos tristes, estamos mal. Sentimos el peso de las consecuencias de las decisiones que tomamos fuera de la voluntad de Dios. Así que sentimos en nuestros pies las cadenas y en nuestras manos las cadenas. Parece que nos movemos con libertad, pero no nos movemos con libertad porque los pies están encadenados y las manos están encadenadas. Así que el judío cuando lee Babilonia baja la cabeza. Y sí, fuimos disciplinados, fuimos castigados por Dios a causa de nuestras decisiones. Mi hermano querido, ¿qué representa Babilonia para la historia de nuestra vida? Lo mismo. Babilonia representa para vos y para mí en la historia de nuestra vida las veces que nos sentimos cautivos. Pero con sinceridad delante de Dios, cautivos a causa de nuestras malas decisiones. Babilonia representa para vos y para mí cuando le pedimos a Dios que nos libere de esto y de aquello. Y Dios dice, yo te puedo liberar, pero quiero que sepas claramente que yo no te metí ahí, vos te metiste solo. Babilonia representa las consecuencias de que con nuestras emociones decirle a Dios, sí, sí, sí, sí, sí, sí, pero con nuestras decisiones demostramos que no, no, no, no, no. Babilonia representa cuando tenemos la osadía, cuando tenemos, déjenme decirlo así, el delirio mental de pensar que alguna decisión de nuestra vida va a ser beneficiosa sin tener en cuenta a Dios. Cuando tenemos la osadía de pensar que algún aspecto de nuestra vida, cualquiera sea, económico, familiar, relacional, a futuro, los que somos padres, los que somos hijos, cualquier decisión, tenemos la locura de pensar que podemos decidir algo sin tener en cuenta a Dios, que hay un margen de la historia de nuestra vida donde decimos, bueno, Dios, está bien esto, pero esta parte de mi vida, deja que la maneje yo. A veces pensamos así, y actuamos en consecuencia. Y Dios como nos ama, porque su amor es para siempre, ¿no? ¿Amén o no? Y el escritor en Romanos dice, vos toma la decisión que quieras, pero no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Así que Dios sufre por nuestras malas decisiones. El apóstol dice en el Nuevo Testamento, el Espíritu se constriñe cuando no dejamos que Él fluya y que actúe. Entonces, somos llevados a Babilonia. Nuestras decisiones nos llevan a Babilonia. En la historia de nuestra vida representa eso. Pensá en tu historia como yo pienso en la mía. Estamos empezando el 2018, ¿no? Pensá en tu historia del 2017 como yo pienso en la mía. Y decime con toda sinceridad, ¿no estás arrepentido de algunas decisiones que hoy sabes concretamente que no le preguntamos a Dios? ¿No te pasa eso? A mí me pasa. Y las consecuencias de esas decisiones han sido Babilonia. Así que en la historia del pueblo hebreo, Abraham, qué maravilloso, Dios se hizo presente en mi vida. Ahí comenzó todo. David, lleno de pasión, compromiso, ganas de hacer su voluntad, un corazón humilde para arrepentirse y volverse de sus caminos. Babilonia, el resultado de mi testarudez, el resultado de mi orgullo, el resultado de mi religiosidad. Y parece ser, hasta ahí, que la historia de los seres humanos y de los que seguimos a Dios va a estar continuamente en esos, en alguno de esos tres estanques, en alguno de esos tres momentos históricos. Pero el escritor, impulsado por el Espíritu, inspirado por el Espíritu Santo, agrega en el texto, y agrega un elemento nuevo, que no estaba históricamente en la historia del pueblo de Israel. El texto dice, lo pueden poner, el texto dice, de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David 14, David hasta Babilonia 14, y el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, agrega un cuarto elemento que pasa a ser el elemento más importante, agrega a Cristo, agrega al Mesías. ¿Qué es? Yo quiero que trates de entender el impacto en la mente y en el corazón del judío que leía esto. ¿Cómo? No es que solamente Abraham, David y Babilonia, las tres situaciones históricas que le dan dirección a mi vida, para bien o para mal. El escritor de Mateo dice, no se termina la historia ahí. Hay un elemento más. Y ese elemento más es el que te va a mostrar que Dios tiene el control de la historia y que Dios puede cambiar la historia de tu vida para siempre. Y ese elemento es Cristo, el Mesías. El Mesías llegó. El Mesías llegó. El Mesías llegó para mostrarte que Dios Padre te ama desde tu momento, Abraham, de la historia, todos los días Dios quiere que vos comiences el día agradeciendo, Padre, gracias, vos te apareciste a mi vida. El elemento Cristo, el Mesías, aparece en la historia de tu vida para recordarte que todos los días en la historia de tu vida podés estar viviendo en la mayor plenitud posible la presencia de Dios en tu vida. El escritor está tan ansioso por esto, el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo escribe después, o ignoráis que el Espíritu los anhela celosamente. Todos los días el Espíritu Santo quiere estar apasionado con vos. El escritor escribe Cristo, el Mesías, para hacer entender en la historia, y sí, quizás estás en Babilonia, quizás fuiste a Babilonia, quizás estás encerrado en la consecuencia de tus decisiones de no haberle preguntado a Dios, pero el Mesías viene a decirte que hay perdón, que hay reconciliación con Dios. El escritor escribe después, puedes acercarte tranquilamente al trono para encontrar allí la gracia de Dios y el oportuno socorro. Aleluya. No tenés que quedarte a vivir en Babilonia. El Mesías, Cristo, viene para cambiar, para darle sentido, propósito a la historia de tu vida. Termino con esto. Hace algunos años atrás, un sabio de Dios me enseñó y grabó a fuego en mi mente, porque de la forma que pensamos es de la forma en que vivimos. Grabó a mi mente el principio de: no estamos vivos biológicamente para que esa vida pase desapercibida. Yo tomé la decisión con mi esposa de procurar en nuestras limitaciones, que son muchísimas, estar tan cerca de Dios de tal forma de no pasar desapercibido. Soy de los que creo que nuestra vida está para ser relevante. Soy de los que creo que donde estás, lideras. Soy de los que creo que donde estás, provocas una transformación con tu sola presencia. No porque somos la octava maravilla del mundo, sino por quien está en nosotros. Es imposible que Dios pase desapercibido. ¿Lo digo otra vez? Es imposible que Dios pase desapercibido. Ahora, Dios no está en una nube, Dios está dentro tuyo. Así que donde vos estás, lo digo así, es imposible que vos pases desapercibido, porque vos cargás la presencia de Dios. Desde la cuestión del templo, de estar en la actividad de la iglesia, hasta cuando vas al banco a pagar tus impuestos con alegría y gozo, hasta cuando estás en tu casa, cuando vas caminando solo, cuando haces deporte, cuando duermes, cuando vas al baño, cuando comes, en todo, ahí está la presencia de Dios. Me encanta Jesús, porque Jesús tenía esa capacidad de estar donde estuviera. Algo salía de él que impactaba la vida de las personas. No estamos para vivir, dormir, comer, reproducirnos y morir. Estamos para algo más. Estamos para que se note que estás vivo. ¿Me escuchaste, no? La gente que está al lado tuyo tiene que darse cuenta que estás vivo. Yo no tengo idea de cuántos minutos me quedan. Ya me fui, ¿no? 15 minutos, bueno, un montón. No en México, porque acá ustedes son los santos de los últimos días, pero en Argentina y en otros lugares, conozco hermanos queridos que ellos están dominados por un espíritu de planta. Una planta. ¿Cuántos tienen planta en su casa, no? Planta, le dicen planta aquí también. ¿Viste la planta? Está ahí. Mi señora tiene, ama, porque ella criada en el campo, ama el verde, ¿no? Y ella le habla a las plantas, le canta, les ora, tiene una comunicación así, porque ella ama la naturaleza de Dios. Yo soy un hombre urbano, no, me cuesta más. Pero siempre le digo, nunca he visto una planta que te diga gracias. Nunca he visto una planta que reaccione, que diga, ahí viene Débora, le voy a mostrar la flor. No, siempre está ahí. Entiendes que está viva, pero no se nota. Decide el que está al lado tuyo, quédate tranquilo que eso fue para mí, no para vos. Parece que está vivo, pero no se nota. Cuando el Mesías aparece en la historia de nuestra vida es para que la gente que está a nuestro alrededor se note que estamos vivos. Hagamos una diferencia. Ya hay bastante tristeza en el mundo para que agreguemos nosotros más amargura. Yo conozco hermanos que han sido bautizados, pero en limón. Así que su, su forma de relacionarse con el mundo es así, ¿no? ¿Viste el limón que te da esa cosa? No. Queridos, y es tan sencillo, uno va aprendiendo, ¿no? Pero es tan sencillo provocar una diferencia donde estás. Yo estudié en una universidad muy grande, ¿no? Un edificio enorme, así como esta ciudad que ustedes tienen aquí. Y mucho control de seguridad y todo eso. Y una mañana estaba entrando, yo trabajaba este principio en mi cerebro. Y estaba entrando en la universidad, mostraba mi tarjeta magnética, se abría allí la puerta y pasaba, ¿no? Y sin pensarlo, instantáneamente, si vos querés, por una cuestión de educación, 7:30 a.m, medio dormido, paso mi tarjeta, se abre, entro, y está el hombre de seguridad, ¿no? Un hombre grande así de seguridad, para justamente velar ahí la seguridad de la entrada. Y lo miro yo así, paso rápidamente, le digo, buen día, ¿cómo le va? Y sigo caminando. El hombre me dice, señor, venga. Y digo, chao, descubrió las armas que tengo encima. Entonces el hombre me dice, venga. Yo digo, ¿qué pasó? El hombre me dice, solamente quiero agradecerle. Estoy parado aquí hace 1 hora, 6:30 a.m. A esta hora más o menos habrán entrado unas 2,000 personas por estas puertas. Es la primera persona que me mira y me dice buenos días. Algo tan simple como eso. ¿Me sigues, no? No es que yo le dije, sí, aquí estoy yo, siervo de Dios, enviado del Altísimo, y fuego salieron de mis manos, y le oré y le bendije. No hice eso porque me iban a echar de la universidad si hacía eso. Una cuestión de demostrar en el mundo del Espíritu que eso ahí parado es un ser humano, y por tal merece respeto, consideración y amabilidad. Solamente nosotros podemos hacer eso. Otra vez estaba en un banco, lleno de gozo y alegría por pagar mis impuestos, y estaba haciendo allí la fila para el cajero, le dicen aquí también, el que te cobra. Y parece que ese día en el banco una muchachita, era la primera vez que trabajaba en la caja ahí contando dinero, y es una responsabilidad importante, ¿no? Y la chica estaba nerviosa, le temblaban las manos y se equivocaba al contar o sellaba mal. Y la gente adelante, como 5 o 6, pero le decían de todo a la pobre chica. Y voy a hablar con el gerente y no sabes nada y sos una inútil y no sabes contar los billetes. ¿Cómo puede ser? Hace media hora que estoy acá. Y pobre, le dieron como para que tuviera. Cuando llega mi turno, la chica estaba ya colorada, avergonzada, ni me miraba, ¿no? Estaba así con la cabeza baja. Me dice, señor, pásenme sus papeles, ¿no? Entonces yo, cuando le paso los papeles, aprendí que a las personas cuando le hablas le tienes que mirar a los ojos, porque le estás diciendo, tú eres importante para mí, por eso te presto atención y te miro a los ojos. Así que le digo, ¿cómo es tu nombre? Ponele, María. Entonces la chica levanta la cabeza sorprendida. Mi nombre es María. Le digo, sos nueva aquí, ¿no? Sos nueva en el oficio. Sí, soy nueva, comencé hace una semana. Y se te está haciendo complicado, ¿no? Y ahí comienza a llorar, porque estaba cargada emocionalmente, porque le habían dado toda la mañana, ¿no? Y le digo, se te está haciendo difícil, ¿no? Sí, ahí sus ojos se llenaron de lágrimas. Y yo le dije, quédate tranquila. Ya vas a aprender. Todos, nadie nació sabiendo todo. Tranquila. Es todo lo que le dije. Y yo sentí el Espíritu Santo entrando en ella y trayendo un shalom que solamente Dios puede traer. Igual me cobró los impuestos. Yo pensé que yo digo, Dios la toca y no me cobra nada. No, igual me los cobró. ¿No? ¿Me entiendes lo que digo, no? Yo vivo en un barrio hace 21 años en un barrio donde el 90% de mis vecinos son ancianos, hoy son ancianos españoles e italianos que sus padres vinieron escapando de la guerra o como fuera y armaron todo ese barrio. Entre ellos viven juntos ahí hace 30, 40, 50 años. Sus padres armaron sus casas ahí cuando ahí no había nada, etcétera, etcétera. Así que todos se conocen, todos. Es más, jugaban juntos cuando eran pequeños, sus hijos jugaban juntos cuando eran pequeños, y como suele pasar, el hijo de Pepa se casó con la hija de Antonio porque han crecido juntos, iban a la escuela juntos. Así que todo es una gran familia de italianos, de españoles. Nosotros llegamos ahí, y en la esquina de mi casa, cuando recién nos mudamos, descubrimos un pequeño mercadito atendido por Joaquina, una gallega que sus padres habían venido de España. Joaquina había quedado viuda. Los sábados a la mañana, donde más o menos yo a la mañana era, si no viajaba, etcétera, era en aquellos años el día especial donde yo desayunaba en casa y estábamos con mis hijas pequeñas y qué sé yo, mucho tiempo así de familia importante. Así que yo me levantaba temprano, iba ahí al mercadito caminando así bien tempranito, apenas abría, y compraba así, como le dicen aquí, facturas, panes dulces, etcétera, ¿no? Para preparar el desayuno, el mate argentino, así una cosa de familia. Claro, yo no conocía de todo el barrio, así que yo llegaba a ponerle 8 de la mañana que abría, y cuando yo pensé que iba a ser el primero, ya había como 10 gallegas adelante mío, ¿no? Todas en una edad de 60, 70, 80. Yo tenía la exclamación de Napoleón cuando entró a Egipto a conquistar. Él miró las pirámides y dijo, 40 siglos nos contemplan, ¿no? Después le explico al final el chiste, no sea problema. Entonces, entraba ahí, bueno, yo esperaba, ¿no? Y las 10 gallegas ahí, ancianas. Claro, se conocían de toda la vida y muchas habían sido amigas de los padres de Joaquina. Así que estaban ahí, pues hombre, qué buena manera, hablando entre ellas. ¿Y qué sabes del Antonio en Madrid? Oh, está re bien, tú sabes, está bien con la empresa. Y sabes, porque ahí también era un centro de información del barrio, ¿no? Y viste lo que está haciendo la hija del Pedro ahí, que está saliendo y la madre no sabe, y cuando te entere el padre, viste, era todo un centro de información, era como un Facebook de aquellos años, ¿no? Bueno, y yo estaba ahí hasta que, porque ellas compraban, capaz que compraban una cosa así, pero era media hora de charla por esa cuestión. Y aunque yo parezco santo, en esa época era pecador, me acuerdo, la paciencia se me agotaba, ¿no? Entonces ya llegó un momento diciendo, bueno, a ver si dejan de hablar, que yo quiero mis facturas y volver a mi casa a comprar mate. Y así, algo tan simple como eso. Hasta que un día el Espíritu Santo me dice, vamos a hacer algo para llamar la atención de estas mujeres, porque vos estás para hacer una diferencia. Y Dios me dio una estrategia. Entonces otro de los sábados llego y bien temprano le voy a ganar a las viejas estas. Y con todo respeto, entonces abro la puerta y ya estaban las 10 ahí, para mí que ni dormían estas mujeres, con Joaquina. Y otra vez, ¿y cómo está el Antonio en Madrid? ¿Cómo está el Antonio allá? ¿Y cómo está el...? Yo ya me conocía toda la historia de España con estas mujeres. Entonces Dios me da una estrategia y entro al lugar y tenía mis 10 viejas gallegas adelante, ¿no? Entonces yo cierro la puerta y desde atrás de todo grito y digo esto: pero ¿cómo están las gallegas más hermosas de la ciudad? Las mujeres hicieron así. Y me vieron, ¿no? Me vieron alto, buen mozo. Y me vieron y se me vinieron encima. Pues mira este muchacho, pues mira qué gentil que es, pues mira, pues que se me hace acordar a mi nieto. Una mujer me decía, pues me haces acordar a mi marido en aquellos años y todo lo demás. Y me abrazaban, me besaban y qué sé yo. ¿Me estás entendiendo? Por una cosa tan sencilla de mostrar cariño, cariño. En realidad yo prácticamente no las conocía en aquellos años. Algunas ya no están, ya fallecieron. Joaquina se mataba de risa, se reía de todo esto, ¿no? Joaquina falleció, le dio un cáncer hace algunos años y falleció. Pero pudimos, Dios pudo hacer algo ahí porque ella hoy está con el Señor. No estamos para vivir. Estamos para transformar. Estamos para transformar la historia de otros. Una palabra tan sencilla, un toque significativo en la vida de alguien, una mano en el hombro, una mirada de aceptación, un gesto de honestidad, un gesto de misericordia. Ya hay bastante juicio en la calle. Ya hay bastante amargura en la calle, ya hay bastante tristeza en la calle para que nosotros agreguemos más. Cuando tenemos al Dios de la alegría en nosotros, aquel que cambió nuestro lamento en baile, está en nosotros. Ahora, no estoy diciendo que la vida es fácil. No estoy diciendo que a veces nosotros tenemos razones para estar tristes, para llorar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que aún en medio de esas circunstancias que significa vivir, recordemos quién está dentro nuestro. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Dios puede cambiar la historia de tu vida. Y además, Dios quiere usarte para que toques la historia de otro. Y quiero terminar así. ¿Por qué no oramos? Y voy a hacer cuatro llamados. No hace falta que vengas aquí adelante. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Pero quiero orar desde cuatro perspectivas. Número uno, quiero orar por los que están en su momento histórico, Abraham. Los que están sorprendidos porque el Dios de los cielos me habló. Quiero orar por los que están en su momento, David, llenos de pasión, que están enloqueciendo a la gente a su alrededor, hablándoles del Señor, y están apasionados por su presencia. Quiero orar para que Dios te mantenga en esa posición. Quiero orar también por los que están en Babilonia. No voy a pedirte que te expongas públicamente. El apóstol Pablo dice, la unción nunca es para destruir, siempre es para edificar. Pero quiero ayudarte a que reconozcas que quizás estás en Babilonia. Así que quiero orar por vos. Y quiero orar por todos para que entendamos y asumamos el Mesías vino a la historia de mi vida y la transformó para siempre. Amén. Cierra tus ojos donde estás, por favor, y dame permiso para guiarte en esta oración. Padre mío, aquí estamos esta mañana. Yo estoy aquí delante de este pueblo maravilloso y quiero pedirte en el nombre de Jesús, todos por favor con sus ojos cerrados, quiero pedirte en el nombre de Jesús que bendigas a este pueblo maravilloso. Y ahora en el nombre de Jesús, quiero pedirte que tu bendición descienda por aquellos que en la historia de su vida están en el momento Abraham, están conociendo a Dios. Han sido sorprendidos por su amor. Han escuchado en su corazón, en su espíritu, que Dios les llamaba para iniciar una relación personal con ellos. Bendícelos. Bendícelos. Y trae confirmación a su espíritu que es Dios quien los está llamando. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que bendigas a los que están en su momento histórico, David, llenos de poder, de unción, de pasión por tu presencia. Padre, para que ellos no pierdan, Padre, no permitas que la religión ahogue la pasión por tu presencia. Señor, riega, riega con el río de agua viva esas tierras para que siempre fluya vida desde esos lugares, en el nombre de Jesús. Padre, quiero bendecir a los que están en Babilonia. Algunos que están sufriendo, llorando, y sienten en sus pies y en sus manos las cadenas. Y reconocemos esta mañana que estamos en Babilonia como resultado de nuestras decisiones, de no haberte preguntado, de nuestra terquedad, de nuestro orgullo. Padre, quiero pedirte tu bendición sobre los que están en Babilonia, para que ellos entren en el camino del arrepentimiento, de la confesión liberadora, y tú los saques de ese lugar a una vida de plenitud. Ahora, todos los que están aquí conmigo, levanten sus manos al cielo. Y Padre, quiero orar esta mañana por todos, para que así como el escritor dijo, miren, aquí la historia no termina, está el Mesías. Todos los que estamos aquí levantamos nuestras manos al cielo y estamos declarando con nuestras manos levantadas, necesitamos al Mesías en la historia de nuestra vida. Necesitamos al Mesías en la historia de nuestra vida. Hace mucho que conocemos al Señor o le conocimos el domingo pasado. Necesitamos al Mesías en la historia de nuestra vida. Padre, oro, danos ganas de vivir. Danos ganas de vivir. Danos expectativa de levantarnos esta mañana diciendo, wow, estoy vivo esta mañana. Danos ganas de vivir, aléjanos de la religiosidad, danos ganas de vivir. Da alegría a nuestra vida. Señor, ayúdanos a impartir vida en los que están a nuestro alrededor. Ser agentes de esperanza, de alegría. Ayúdanos a tener las fuerzas en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si quizás estoy pasando por momentos de prueba, pero dame ganas de vivir. Que los que están al lado mío se den cuenta que estoy vivo. Que corre la sangre por mis venas. Imparto esa vida a los que están a mi alrededor, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a los que casualmente pasan a mi lado todos los días. Danos la vida que prometiste abundante a los que queremos amarte y seguirte cada día. Recibimos tu bendición esta mañana con gratitud. Somos hijos del Dios que tiene el control de la historia, tiene el control de la historia de nuestra vida y le da a la historia de nuestra vida un propósito eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Amén.